¿Te pasó a dejar a la pega? Vale, buena onda. ¿Y llevas harto tiempo trabajando en el almacén de Don Lucho? Sí, como 3 años. ¿Y cotizas? La verdad es que no. ¿Y no has pensado en cotizar de forma voluntaria y preocuparte de tu previsión? Sabes que al cotizar directamente, tienes cobertura del seguro de invalidez y de sobrevivencia para proteger a tu familia. Ganáis además la cobertura del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Súmale que quedáis inscrito en el sistema de salud para distintas especialidades médicas y apoyo en exámenes y remedios. Incluso podéis inscribir a tu familia como cargas familiares y que también sean atendidas. ¿Te parece poco lo que te estáis perdiendo sin tus imposiciones? Chuta, no tenía la más pájara idea. A ver, cuéntame más. Flaco, lo ideal es cotizar lo antes posible y todos los meses, lo que te permite tener un seguro de invalidez y sobrevivencia, tener un respaldo en caso de una invalidez o una enfermedad profesional, cobertura de salud, protección familiar y preparar desde ya una pensión más digna para tu vejez. Buen dato, compadre. Este mes comienzo con lo... ¿Cómo que se llama? Ahorro previsional voluntario. Esta es una iniciativa del Fondo para la Educación Previsional, financiada por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. Para más información, llama gratis al fono 800-64-6090.